Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152 16 15 70. ¿Quién te habla? Amanda. Buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, del departamento de Godoy Cruz, Mendoza, provincia de Mendoza, República Argentina. Bueno, y también como siempre aclaramos nuestra ubicación en el mapa porque tenemos la suerte de que algunos amigos nos repiten en otras provincias, en la provincia de Buenos Aires, como es el caso de los amigos de Radio Perspectiva de Clase en Lomas de Zamora, sí, y Radio Rebelde de Santa Teresita por el 90... No, radio no Libre. Era raza. Radio Libre. Bueno, yo me inventé una radio nueva. Bueno, Radio Libre en el 96.3. Muy bien. De Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Y de paso, ya que estamos, este va a ser nuestro penúltimo programa del año. Quizás también puede llegar a ser el último, todo va a depender de las actividades internas acá de los amigos de la radio, del Michael también, que nos hace el aguante en los controles. Que viene. Y también, bueno, así como esta gente amiga de radios comunitarias del interior, de mejor dicho, del interior de la provincia de Buenos Aires, se ha atinado a ofrecerse a repetir el programa, bueno, cualquier otra radio comunitaria que lo haya y lo aprecie, digamos, también está se puede reproducir, ¿no? Libremente. Exacto. No solamente, bueno, por supuesto, por una cuestión de cortesía y respeto, bueno, mantener la presentación del programa, mantener la presentación del origen del programa, que es Radio Comunitaria Cuyum, la radio más comunitaria más antigua hoy de la provincia de Mendoza. En este mes de diciembre estamos cumpliendo 25 años, ¿sí? 25 años de trayectoria y lucha, porque la verdad que ha llevado sus buenos esfuerzos llegar a cumplir 25 años en el aire, comprometidos con la comunidad y comprometidos con la clase trabajadora. Sí, bueno, y eso lo pudimos apreciar este último domingo, que tuvimos un encuentro con todos los que hacemos radio comunitaria, los más antiguos de la radio, los más viejos de la radio. No queríamos decirlo, pero bueno. Tuvieron el grato gesto de, bueno, de entregarle a cada uno de los miembros que hacemos la radio comunitaria de Cuyum un recordatorio, un diploma, y bueno, y a los que tenemos programa, un DVD con algunos de los programas que hemos hecho a lo largo de los años que estamos trabajando en esto, ¿no? Entonces, bueno, un gesto interesante, lindo. Pudimos hablar ahí un poco de la situación que estamos viviendo como radio comunitaria, ¿no? Y que en esto, y que hoy día justamente se termina de agravar, que es este embate que hay de este nuevo gobierno, el gobierno de la Revolución de la Alegría, el gobierno del cambio. Que bueno, que está, por lo que vemos, está cambiando las cosas que están bien hechas, ¿no? Por lo menos en este caso, ¿no? Avanzando sobre la ley de medios, el ministro designado de comunicaciones, que viene del riñón kirchnerista, termina diciendo que, bueno, que se, por un decreto presidencial, se separa las autoridades actuales de los organismos que tienen, digamos, la administración federal de los medios de comunicación audiovisual, ¿no? Que es el Instituto LAFCA y el otro que no me acuerdo cómo se llama, separando, interviniendo los organismos, usando como excusa de que, bueno, que los funcionarios que están al frente de estos organismos hoy no son, no comulgan con las ideas de este ministerio, ¿no? Del nuevo ministerio. Entonces, como piensan distinto, claro, lo sacamos. Lo tenemos que sacar. Claro. Y se avanza sobre una ley que fue fruto de la discusión y participación masiva de los medios y del pueblo que hoy está disfrutando de comunicar a través de la radio comunitaria los preexistentes y los grupos que fueron surgiendo y que dieron origen a nuevas voces, como redes comunitarias, como TV comunitaria, que tuvo un proceso de casi 2 años de discusión, de tratamiento, de audiencias públicas en las distintas provincias, y que fue votada por unanimidad también, ¿no? Porque incluso muchos de los que hoy están ahí formando parte de su gobierno, exacto, en ese momento también, claro, terminaron aprobando. Eso es un poco lo que yo quería acotar hacia el tema, ¿no? Que muchas veces desde acá, desde La Chispa, hemos hablado del tema de cómo la burguesía hace y deshace de las leyes a su antojo y para su conveniencia. Claro. Porque supuestamente esta es una ley que está establecida, debería respetarse. Y claro, como no les conviene en este caso la conducción que tiene por diferencias políticas, básicamente inclusive hasta lo han admitido, que es porque no coincide con la posición política del nuevo ministro de comunicación y del nuevo gobierno, se lo desplaza de su cargo. Y convengamos que esta es una ley que ha hecho, como bien dijiste, que es una ley muy muy amplia, ha sido trabajada por muchos sectores y votada por unanimidad. O sea que no se está respetando algo que se debería. Pero como siempre decimos, la burguesía hace las leyes para su antojo, o sea, y después las maneja a su antojo. Y a su medida. Y sí, a su medida, sí. Entonces, hace con eso, o sea, las maneja como quiere. En algunos casos las leyes vienen a ser normativas de hechos que ya están dados. Claro, ¿no? Y recordemos también, para no dejar esto como, porque siempre lo decimos, ¿no? O sea, la posición de La Chispa en este caso es muy clara. O sea, no se trata del gobierno que entra o del gobierno que sale. Claro. Se trata de que es una ley que la hemos conseguido luchando. Y bueno, en este caso, hay que decir también que la ley está en este caso funcionando de algunas maneras no como corresponde, claro, desde hace tiempo, ¿eh? Con el gobierno anterior también había situaciones en las que no se respetaba, como fue el caso de Antena Negra, no nos olvidemos que a los chicos llegaron y les levantaron los instrumentos, los equipos, se los llevaron y de ahí nadie dijo nada. O sea, no se hizo presente el AFCA, no se hizo presente nadie respondió ante esa situación. Entonces, bueno, la ley ya venía fallando desde hace rato. Sí, por otro lado, en el plano económico también, porque, por ejemplo, Así como se parte, digamos, se divide el aire, el aire, el aire, sí, el espacio de aire de difusión, se divide en 33, o sea, 33 para el sector privado, y comercial, 33 para el sector estatal, y el otro 33% para las radios comunitarias. Claro, y sin fines de lucro, asociaciones sin fines de lucro. En ese caso, por ejemplo, la pauta publicitaria de los distintos niveles del gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, no le asignaban las partidas presupuestarias de propaganda en el 33% equitativo para los distintos. Claro. ¿No? O sea, bueno, hoy justamente también nos terminamos enterando que, por ejemplo, un programa como 6, 7 y 8, su productor, su mentor, que es empresario vinculado al kirchnerismo, Cristóbal López, lo retira, él lo retira del aire porque económicamente no le funciona, porque dejó de tener todo el aporte publicitario que tenía por parte del Estado Nacional, claro, que era más del 60% de los ingresos genuinos que tenía ese programa, ¿no? Entonces, el mismo productor, el mismo mentor, hoy lo retira porque ese subsidio, ese que no es un subsidio, es el aporte publicitario del Estado Nacional, que en ese caso se cumplía, pero en el caso de muchas otras... Claro, de muchos otros canales, por ejemplo, el Giramundo, de acá de Mendoza, no tuvo el aporte... O la misma Antena Negra, o las radios comunitarias, ¿no? Salvo sí, algunos programas que desde el AFCA se organizaron, y que bueno, y que de alguna manera han servido, no lo podemos negar, para que surjan nuevas voces, ¿no? Estamos hablando de radios en colegios, en escuelas primarias, estamos hablando de radios comunitarias que responden a distintos grupos étnicos, en el sur, en el norte, bueno, todo ese tipo de cosas. Y todo esto que se fue dando gracias a esta ley, más allá de que nosotros como La Chispa siempre fuimos críticos, y también, no solamente como La Chispa, de muchas radios comunitarias, se le criticaba que no se aplicaba 100% en este tipo de cosas como la pauta publicitaria. Bueno, pero de así todo, es una ley que, como vos decías recién, la peleamos entre todos, ¿sí? Y bueno, y hoy, a puro decreto, se la está dejando atrás, porque la designación de autoridades, el funcionamiento, la como intervención, ente, claro, el funcionamiento como ente antártico, eso es parte de la ley de creación de esta de estos organismos, ¿no? Y es parte de esta ley de comunicación, y bueno, y encima de eso, si le sumamos los dichos del ministro de comunicación, que termina diciendo por ahora no se toca, por ahora no, claro, se toca. O sea, en realidad ya se está tocando. Claro, claro. ¿Ah? No, es algo que no se puede negar. El AFCA está intervenido por cuestiones políticas, lisa y llanamente. Y bueno, se están acomodando la ley que nos costó tanto conseguir a su medida. Como hacen con todo, en realidad. Gobierno del tinte político que sea. Y esto tiene que quedar claro. Acá la única solución y el único cambio verdadero que va a existir es la revolución y el poder humano del pueblo. Nada más. Nos vamos a un corte. Como en un cuento de amor, todo como comenzó, y en mi cabeza quedó, chica del suburbano, y terminaremos lo que no sé si ha comenzado. Solo recuerdo de vos, nunca te dejaré, y el rock and roll por ahí, y te seguirá sonando, entre acordes y letras de amor, siempre te llevaré, te encontraré por ahí, chica del suburbano, lo que recuerdo de vos, nunca lo olvidaré. We'll be right back.

el ministro nos dio una alegría también, porque dijo, muchachos, no le estoy diciendo que la quiera, en definitiva, como para decir, se terminó. Así que no, hay posibilidades, hay cuatro candidatos que quieren comprar la empresa y ellos tienen mucha ganas de seguir y la gente siga trabajando como venía trabajando tantos años. Esa es la alegría que nos dio, por un lado, lo que es la parte del gobierno. Hola. Sí. Ah, sí, parecía que se había cortado. Sí, se sintió un sonido, pensamos que habíamos quedado sin comunicación. No, ¿me escuchaste lo que dije? Sí. Bueno, En buena hora, sí. Que están los cuatro, ahí esos cuatro candidatos. Bueno, a nosotros nos había llegado un mensajito que decía que, bueno, que había posibilidades de un bolso navideño de 4.000 pesos, o 4.000 pesos y el bolso navideño, y otro tanto, unos 6.000 pesos para enero, como para ir paliando la situación. Sí, es correcto, tener la información es correcta, en la cual me estoy yendo de nuevo a planta, porque, bueno, estamos haciendo lo que es la canasta para los compañeros. Hoy tuvimos una asamblea en la cual nos acercamos todos los que somos compañeros de RACIP, planta 1 y planta 2, nos juntamos toda la gente. Mañana a las 7 de la mañana empezamos a entregarle la mercadería para todos esos compañeros. Decime, Julio, yo estoy leyendo acá algo también que viene en un comunicado, de que hay un compañero preso, o que hubo un compañero preso. Sí, el compañero ya, gracias a Dios, está con la familia, se lo ha liberado a las 3:30 de la tarde, tenemos un compañero que está internado también, sí, con un problema de ACV, que ya ha intervenido, está estable, pero bueno, por todo esto que viene pasando, los problemas, uno se hace mucho problema por todo esto malo que estamos viviendo, ¿no? Claro. La salud, cuando ya te dicen para ese trabajo, se complica. Claro. Decime, Julio, y nos contabas que estabas en una asamblea más temprano. ¿Qué espíritu tienen los compañeros? ¿Sí, el espíritu de lucha, por lo menos, como para seguir adelante, para darse fuerza entre todos, por lo menos? Bueno. Oh, perdimos la comunicación, ahora sí. Y encima el Michael andaba paspando las moscas. Ahí volvió. Bueno, yo creo que sería bueno que fuéramos a un corte y tratemos de retomar la comunicación con el compañero para que salga bien, y no sea todo un lío. Vámonos a un corte, Michael. Gracias. seguís escuchando La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Bueno, y como prometimos, vamos a seguir la comunicación con Julio de Cresta Roja, para terminar de... No sé si me escuchaste, Julio, lo que te pregunté al último. Recordamos a la audiencia. Bueno, yo le estaba preguntando a Julio si cómo estaba el espíritu de los compañeros, si seguían con espíritu de lucha, qué se había decidido en la asamblea. Sí, te decía que mis compañeros estábamos preparándole lo que es la caja navideña para todos nuestros compañeritos que los necesitamos, que el gobierno aportó con dos camiones de mercadería, que eso es lo que estamos tratando de nosotros ser organizados. Qué bien. Bueno, y te quería hacer alguna, o sea, te quería hacer algunas preguntas. ¿Cómo vivi? O sea, si bien estuvo la represión de por medio, ¿no? Acá tenemos nosotros una nota donde dice que estuvieron acompañados por la población también, por docentes de sus hijos, familia. ¿Hola? Hola, ¿me escucha? Sí, se escucha re mal, disculpame. No, bueno, también. Entonces, mira, como para ir dándole una redondeada a esto, y sabemos que estás en una situación media comprometida que va hacia la planta. Digamos, esto viene este aporte de dinero y la caja es de aporte del Estado, ¿sí? Sí, sí, sí, eso sí. Bueno. ¿Del Ministerio de Trabajo o directamente de Nación? De las dos partes. Okay. Bueno, o sea que después de los palos viene la querer hacerse amigo, ¿puede ser? Sí, digamos, pero bueno, no importa, ya lo malo lo... Claro, se escucha mal, Julio. Bueno. Pero bueno, lo importante acá es que, bueno, que esto no es una limosna que se da por caridad, sino que es producto de la lucha de los compañeros. Producto de, bueno, incluso de esta situación que vos mismo contabas, un compañero que está internado por un ACV, otro compañero preso, otro compañero detenido y liberado, gente que fue castigada con las balas de goma y esas cosas que vimos en los medios alternativos, ¿no? Y bueno, lo importante es que como bueno, ese espíritu que se mantenga, ¿no? Que esto es producto de la lucha, producto de la convicción de que los trabajadores pueden poner en marcha esa planta. Y que bueno, y que las soluciones hay que buscarlas, no apalearlas, ¿sí? No, seguro. Así que bueno, agradezco por atenderme y por acompañarnos todos los días con la problemática de lo que es racismo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por participar y bueno, por atendernos ustedes. Bueno, mucha suerte, Julio, y éxitos, ¿no? Y bueno, y para los compañeros, el resto de los compañeros, los que crean, bueno, una feliz Navidad y esperemos que el año que viene empiece con un trabajo efectivo, en firme, y bueno, y con la convicción de que peleando y organizados se obtienen logros, ¿no? Sí, la verdad que la lucha de todos los compañeros y el apoyo, agradecido estamos, y bueno, ya les digo a ustedes también por mantenernos en el aire, y bueno, nada más que decirle, y que tengan una feliz Navidad. Bueno, muchísimas gracias, sí. Julio, igualmente para todos ustedes, y que bueno, que todo se solucione. Hasta el... nos seguiremos hablando. Hasta luego, Julio. Chao, Julio. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, ¿nos vamos a un cortecito o no? No, porque, o sea... Sí, quedó medio... Sí, bueno, aclaremos, el compañero, cuando se cortó la comunicación y retomamos, nos aclaró que estaba manejado. Entonces, bueno, lo estábamos comprometiendo nosotros en una situación que le podía generar peligro a él también. Él y a otros. Claro, quizás que... Bueno, igual nuestro agradecimiento por la forma en que nos ha atendido, que nos ha dado un dato, nos ha confirmado un dato que teníamos nosotros, que es este aporte que hay. Pero bueno, insistimos, esto es producto de la lucha de los compañeros, ¿no? También está más decir que bueno, que en estos días se ha conocido que esta empresa, justamente, Cresta Roja, en un determinado momento fue como una válvula que usó el gobierno anterior, Nacampop. Nacampop, Nacional Popular, que con mucha inyección de subsidios y negocios bilaterales con Venezuela. Venezuela, sí. Bueno, corrió por ahí varios miles de millones de pesos y que de alguna manera también la utilizaban por la gran volumen de producción avícola que tenía para mantener el precio de mercado, ¿no? Sí. Entonces con los precios cuidados claro, achatados por la exigencia del gobierno nacional. Por supuesto, cuando la fiesta se acabó, cuando se dejó de poder disponer de la caja, esto se vino abajo, los subsidios desaparecieron y una empresa no puede trabajar a pérdida y estas son las consecuencias, ¿no? Claro, ¿no? Que en realidad pérdida de ganancia extraordinaria hacia sus dueños sería. No, sí, pero en este caso, bueno, empezó a trabajar a pérdida, claro, cuando se le retiraron los subsidios. Y bueno, y los comerciantes, si trabajan a pérdida, cerramos. Y ese es el planteo. Por eso el compañero reconoce que la empresa está en quiebra. Y bueno, pero justamente que hoy sigan trabajando, que hoy tengan esta canasta navideña, que tengan un anticipo de que eso lo comunicaron la semana pasada, de 4.000 pesos a cuenta de salarios atrasados la semana pasada, 6.000 a partir de enero, bueno, es producto de la lucha de los compañeros. Por ¿no? supuesto. La persistencia y la convicción de que, bueno, de que hay que pelearla. Y bueno, también algún datito que por ahí se dio es que ya en el campo se empieza a... Sí, a alimentar a los pollitos que contábamos el miércoles pasado, se estaban dejando morir. Claro. Porque salía más barato perder un pollo que alimentarlo. Bueno, entonces eso es importante porque de alguna manera está mostrando que cuando los trabajadores se organizan y pelean por su dignidad y defienden a capa de espada su organización, se logran esto. Bueno, un datito que yo agrego acá, hablábamos recién del gobierno, también ayer después de la represión hubo un pronunciamiento de los diputados del Frente para la Victoria, ¿no? Entre los que se cuenta a Kicillof, Devido, que sí, bueno, que fueron los mandamás de la etapa anterior, hoy diputados nacionales, repudiando la represión a los trabajadores de Cresta Roja, ¿no? Como si ellos en su turno no hubieran reprimido ninguna manifestación. Claro, nunca. A los trabajadores del LEAR, a los trabajadores de GEPTAN, a los supuestamente ambientalistas. Claro, nunca hubo una nota, ni media nota de repudio a la represión. ¿No? Claro. Entonces, bueno, esto un poco también muestra para desenmascarar, ¿no? Porque ahora estos señores se van a mostrar solidarios con las luchas del proletariado, sí, y de los trabajadores. Cuando en su momento eran los que mandaban a paliar, mandaban a desalojar y mandaban... O recordemos el triste caso de la patoteada de los pibes de la Cámpora a la Campe Cuom en la 9 de julio, ¿no? Sí. Entonces, bueno... sí, para hipocresía, claro, o los grupos de choque que les mandaban a los ambientalistas que hacían cortes en lugares retirados, sí, para sí, no permitir pasar el los camiones en Andalgalá, en Malvinas, claro. O sea, la situación era la misma. Así. Exacto, entonces ya ahí no hubo ningún pronunciamiento de los diputaduchos del Frente para la Victoria. Abramos los ojos porque acá nos quieren vender papas por camote. Exacto. Bueno, bueno, sí, mucho para decir hay. Ay, sí, ay. Pero estamos en una situación también, empezamos más tarde, nuestro operador tiene un compromiso y también tenemos que... Con una fiesta que los invitamos a todos los vecinos del barrio de La Gloria, que se va a hacer el pesebre en la esquina... En la plaza. Hay dos pesebres, uno en la plaza y otro en la esquina, me dijeron. ¿Cómo es la dirección del pesebre que se está armando ahora? Ah, espera. Vélez Arfiel y Rawson. ¿Se escuchó al aire? Sí, Vélez Arfiel y Rawson. Invitamos a todos los vecinos del barrio La Gloria que vayan, que va a estar Michael ahí en la musicalización del evento. Sí. así que bueno, o eso creo. Cuando lo liberemos nosotros. Bueno, demás está decir que para todos los que creen y son ávidos a estas fiestas, muchas felicidades, feliz Navidad. Esperemos que pasen una linda noche con familia, con la familia, de todas maneras. Sí, yo el mensaje que también quiero dejar, independientemente de esto, que bueno, de la parte humana, es, señores, acá, una vez más, los medios comunitarios hemos sido agredidos, ¿no? Hay un atropello sobre una ley. Este gobierno, con los decretos de necesidad y urgencia, está tapando a una ley que se discutió, que hubo consenso popular, o sea, tuvo, ¿cómo se dice? Tuvo aceptación social, se votó y se votó por unanimidad, y se aprobó, y se reglamentó, y se puso en marcha. Durante años estos mismos señores podrían haber interpuesto recursos legales de amparo, podrían haber presentado en el Congreso proyectos de modificación de la ley. O declararla inconstitucional, como con la 7722. Claro, como pretendieron hacer con la 7722. No lo hicieron. Esta ley es una ley que ya se ganó el pueblo, porque la pidió el pueblo, y porque la luchó el pueblo, y porque la pidió el pueblo. Con esto están queriendo acallar nuestras voces. Y nuestras voces no son otras que las voces del pueblo, ¿no? Digamos que nosotros cambiamos ese eslogan de la voz de los sin voz, porque nuestro pueblo tiene voz, tiene memoria y tiene voz. Lo que no tenía era el medio para comunicarlo. Claro. Y por eso han surgido todas estas expresiones de medios comunitarios, radio, televisión, periódicos, revistas, y que bueno, que justamente este gobierno está intentando volver al emporio del mercado, el que tiene y se impone porque tiene guita, porque tiene propaganda, y es la voz que se escucha. El resto pasamos a ser figuritas decorativas. Nada más y nada menos que capitalismo, o sea, que es en el sistema en que vivimos, con el que lo quieren llevar a todos los ámbitos. Sí. Bueno, muchas veces hemos dicho desde acá, desde La Chispa, que es el sistema capitalista el que nos está llevando a todas estas situaciones. Así que exacto. Bueno, como siempre decimos, organización y lucha por una vida digna, porque la revolución está en marcha. Y sí, y bueno, nos estaremos escuchando el miércoles que viene. Chao. Bueno, hasta el próximo miércoles, que pasen una linda fiesta.